¡Eh, negra! Hoy no tengo ganas de ir a la bailanta. ¿Por qué no vamos boliche swinger y le hacemos la cambiadita, le dice? ¡Oh! Mira que adentro del swinger, cada cual se la subía, tomando y rompiendo las pelotas, ¿eh? Y no te haga problema, que después nos volvemos juntitos para las casas, le dice. Yo tomé una decisión. Vamos todos a un boliche sin que te caliente la cuerda.